tu nombre sea la gloria, Señor. A tu nombre sea la gloria, a tu nombre sea la gloria. Al nombre de Cristo, a su nombre, a su nombre. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes? ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes? Dios le bendiga a todos. Bendito sea el Señor. Dios bendiga al cuerpo oficial de esta iglesia, de este movimiento. A cada pastor que está en este lugar, bendito sea el Señor. La pastora Luciana y demás directivos, bendito sea el Todopoderoso. Y que Dios bendiga a cada una de sus vidas. Bendito sea el Señor. Amén. Esta noche me acompaña mi esposo, mi niña. Bendito sea el Señor. Mi sobrina Anabel te queda también, que me acompañan esta noche. Que el Señor les bendiga a ellos. Vaya conmigo de inmediato al libro de Mateo, capítulo 16. Gloria al Señor, a la altura del versículo 17. Mateo 16, 17. Gloria, gloria, gloria, gloria al Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Vamos a agarrarlo desde el 16 para agarrar el contexto. Hay una regla hermenéutica que enseña que todo texto fuera de contexto es un pretexto para una falsa doctrina. Bendito es el Señor. Mateo 16, 16. Aleluya. Cristo vive. Cristo vive. Mi alma adora al Señor. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Aleluya. Adoramos tu majestad, tu presencia, tu deidad, Señor amado. Porque tú eres bueno por los siglos de los siglos. Aleluya. Bendito es el Señor. Aleluya. Mateo 16, 16. Diciendo esta la poderosa palabra de Dios. Yo quiero proceder a hacerla pública, leyéndola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Súbalo más en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo también digo amén. Dice así la Escritura. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Y la puerta del Hades no prevalecerá contra ella. Cierre su Biblia y acompáñame a darle gracias a Papá Dios por su palabra. Bendito sea el Todopoderoso. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno, porque tú eres Dios, Señor amado, porque tú eres escudo alrededor de nosotros, nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Gracias por permitirnos estar aquí en esta noche, por este beneplácito. Gracias porque este flujo, que pudiéramos estar aquí en esta noche reunidos, congregados, para darte gloria, para exaltar tu nombre, Señor. Vamos a hacer uso de tu palabra. Permíteme entrar a la revelación de la misma, y que tu palabra en esta noche fluya con libertad. Permíteme predicar con gozo, con de nuevo, con revelación, con unción, con presencia, con poder. Y pase lo que pase, te daré la gloria, porque tuya es. Que tu Santo Espíritu me acompañe en esta noche, y mientras yo predica el ministra, Padre mío, y mientras yo predica el convenza, Señor amado, en esta noche, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Denle ese aplauso a papá. Déselo fuerte al que viene. Aleluya. Cristo vive. ¡Cristo vive! ¿Cuántos creen que Cristo vive? ¿Cuántos creen que Él viene? ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! Tremendo tema, bendito sea el Todopoderoso, tiene esta actividad. Alabado sea el Señor. Ellos lo intentaron, pero no pudieron. Yo creo que de ese tema cada uno se lleva un pedacito, y cada uno, bendito sea el Señor, conforme a experiencia que haya vivido, proceso que haya pasado, este bendito sea el Señor tema ministra su vida, su espíritu, todo su ser, y provoca algo, bendito sea el Señor, y llena de motivación para darle a entender a la tiniebla que por más que ha intentado detenerlo, no ha podido todavía. Bendito sea el Señor. Tópamele a alguien y dile: ni el Hades ni el infierno. Dile: bendito sea el Todopoderoso. Poderoso, dile: ni el Hades ni el infierno, porque ese es el tema que voy a predicar en esta noche. Bendito sea el Señor, y es la palabra que el Señor me entregó y me confirmó. Bendito sea el Todopoderoso, para seguir la secuencia poderosa que lleva esta actividad. Alabado sea el Cristo que vive y que reina. Yo sentí como que cuando usted dijo el Hades ni el infierno, yo no sé cómo que están los hermanos, pero la iglesia últimamente no le gusta o le da pánico que mencionen mucho el nombre de Satanás, o que alguien me refiere quiera, bendito sea Jesús, cualquier ataque hacia el maligno. Y yo siempre he dicho, yo no sé si él es primo suyo, si es tío, o si es algún familiar suyo que usted le tiene tanta pena, pero el diablo a nosotros no nos tiene pena. Bendito sea el Cristo que vive y que liberta. Y si él no nos tiene pena, nosotros tampoco le vamos a tener pena. Alabado sea el Rey de Reyes. Yo no sé si a usted le ha pasado que persona se le ha acercado y le ha dicho, ministrándole de parte de Dios, oye, Satanás te odia. Bendito sea el Todopoderoso. Y es una palabra que es muy común cuando alguien tiene llamado, cuando alguien tiene ministerio, se te va a acercar alguien de parte de Dios y te va a alertar y te va a decir que Satanás te odia. Pero cuando alguien te ministra y te diga que Satanás te odia, dile, está muy impacto porque yo también lo odio a él. O sea que él no va en coche. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Es cierto que él está intentando detenerlo, pero también es cierto que nosotros estamos acelerando y empujando para también detenerlo a él. Mi alma adora al Cristo que vive. Yo quiero empezar a desglosar este texto en el cual me he apoyado en esta noche, en el libro de Mateo 16, para desglosar la palabra del Señor. Todos hemos escuchado hablar de Jesús. A mí me gusta mucho hablar de Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros podamos proferir o decir del Maestro es cierto. Él es el dueño de todo poder, de toda gloria. Jesucristo, bendito sea el Señor, sin andar detrás de fama, sin andar buscando ningún tipo de vanagloria en la tierra, fue conocido en la tierra. Acuérdate que nuestro amado Señor, aun cuando empezó a hacer milagros, le decía a la persona, no se lo cuente a nadie, no se lo diga a nadie, no diga que yo te sané, no diga que yo te levanté, no diga que yo hice un milagro en tu vida. Pero que era cosa difícil, Jesucristo, detener que alguien que él hacía un milagro se quedara callado. ¿Por qué? Porque el que tiene un corazón agradecido de algo que Dios ha hecho en su vida no puede estar callado. Jesucristo diciéndole, no se lo diga a nadie, y era como mandarle a decir, ve y riégalo, riega la voz, bendito sea Jesús, de que yo te he sanado. Porque es que cuando Cristo hace algo en tu vida, tú quieres tocar trompeta, subirte en el techo, tú quieres decirle a tu familia, mira, yo era ciego, ahora veo, yo estaba atado y fui desatado por la sangre poderosa del Cristo que murió en la cruz del Calvario. Tú quieres estar tranquilo, pero no puedes. Por eso el que tiene un encuentro genuino con el Señor, desde que se levanta el otro día, luego de convertirse, quiere que el barrio entero sepa que es cristiano ya. Le vocea a los cristianos y le dice, Dios te bendiga, como dándole a entender, yo soy de la manada, yo soy del equipo, yo quiero que tú sepas que soy evangélico, que le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso era muy difícil y complicado que su poder detener que alguien, bendito sea el Señor, no dijera quién era él ni que había tenido un encuentro con él. Pero algo interesante acontece en este texto de la palabra del Eterno que yo voy a utilizar en esta noche. La palabra especifica que había muchos rumores, muchas cosas se decían referente a Jesús. Unos decían que era Elías, bendito sea el Todopoderoso. Otros decían que era el Mesías, algunos que era el Cristo. El mismo pueblo no entendía que era el Rey de Reyes, porque el pueblo de Israel, los judíos, estaban esperando un reino, bendito sea el Señor, materialmente hablando, con riqueza, alguien que viniera envuelto en una pompa, bendito sea el Señor, envuelto en dinero, en deleite. Cuando Cristo viene, ellos no entienden que ese es el Rey, porque es que el Maestro no trajo nada material, el Maestro no tenía ni dónde recortar su cabeza. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestro amado Salvador no trajo esa riqueza que yo esperaba. Por eso dice el texto, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Note que hay dos términos aquí parecidos, pero son diferentes. Hay algo que lo hace variar. Dice, a los suyos, bendito sea el Señor, vino, pero los suyos no lo recibieron. El primer suyo que mencioné, a su trabajo vino, a su labor vino, a su misión vino, a su mandato vino, pero los suyos, o sea, a su pueblo, no lo recibieron. Más a los que le recibieron, le dio potestad de ser hecho, de ser llamado hijo de Dios. Todo el mundo le puso un nombre al Maestro, todo el mundo lo llamaba por un nombre, pero Jesús le pregunta a los discípulos, y ustedes, ¿quiénes dicen que yo soy? ¿Quiénes dice el pueblo que yo soy? Muchos dijeron, tú eres el Cristo. Otros le dicen, algunos dicen que tú eres Elías, porque es que Jesús vino con unas señales contundentes. Por eso cuando Juan el Bautista como que se bloquea en el proceso, oh, bendito sea el Señor, luego de haber profetizado que Jesús era el Cristo, cuando viene la persecución, que cae preso, le envía un mensajero a Jesús diciendo, dile si él es el Cristo o si tenemos que esperar otro. Jesús no le mandó a decir ni sí ni no, nada más le dijo, ve, dile a Juan que los cojos están caminando, que los ciegos están viendo y que los mudos hablan. En pocas palabras, Juan, la palabra que tú dijiste de mí está cumplimiento. Pero hay algo que yo quiero enseñarte. A veces la primera persona que te da la palabra, que te profetiza sobre el llamado, es el primero que se te va a levantar cuando llegue. Oh, gloria al que vive. Santo. A veces la primera persona que te va a hacer la guerra, que se te va a levantar, es aquel que Dios usó para darte una palabra. Aquel que en algún momento te dijo que tú venías de parte de Dios. Aquel que profetizó que tú eras un hombre o una mujer de Dios. Cuando llegue la prueba, es el primero que Satanás va a bloquear. Por esto Juan en el proceso fue visitado por un espíritu de duda. Y le dijo, ve, dile si él es el Cristo. Pero fue Juan que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan fue testigo cuando fue Jesús al Jordán para que se cumpla la palabra, para que lo bautice. Juan escuchó una voz del cielo que dijo, he aquí mi hijo amado, en quien mi alma tiene complacencia. O sea, fue testigo que lo que él dijo se cumplía en el maestro. Pero cuando vino el ataque, fue visitado por la duda. Ah, pero ¿será ese el Salvador? ¿Será ese el dueño del poder? ¿Será ese el dueño de la gloria? Que ahora yo estoy encarcelado. Ah, pero Juan, acuérdate que tú dijiste que era necesario que tú mengues para que Cristo creciera. Que era necesario que tu ministerio se detuviera un poquito. Porque el que vino de camino, tú bautizabas en agua. Pero el que llegó bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Que venía con un poder abrasador, con una gloria abrasadora. Ni el Hades, ni el infierno. Oh, gloria al Señor, aleluya. Estoy en la secuencia de tema de convención. Quisieron o intentaron detenernos, pero no pudieron. Bíblicamente, todo el que tiene un llamado de Dios, todo el que Dios tiene propósito con ellos, desde Jesús, Moisés, Emma, yo me voy más lejos, vámonos al cielo. Desde el cielo, la palabra enseña que Satanás conquistó la tercera parte de los ángeles. Tenía planes de hacer un golpe de estado, tenía planes de boicotear, bendito sea el Todopoderoso en el reino, pero no se queda ahí, sino que en el cuando inicia todo en la tierra también se mete en el huerto, pero no se queda ahí. Él viene atacando desde el huerto porque quiere detener los planes divinos del Señor, pero sigue la secuencia y se mete en Caín. Él quiere seguir deteniendo, pero no puede. Es que a Dios no lo detiene ni el diablo, a Dios no lo detienen los demonios, a Dios no lo detienen hechiceros. Y yo quiero probarte por la palabra en el texto que utiliza, que es Jesús quien está hablando. Es Jesús que está diciendo ni el ave. Y en otro texto dice ni el ave ni el infierno podrá detener mi iglesia. ¿Y quién es la iglesia de Cristo? Jesús está diciendo, con mi cuerpo no te metas, con mi cuerpo nadie puede, porque la iglesia es el cuerpo del Rey de Reyes. Nosotros debemos de analizar qué es la iglesia. ¿Qué es el cuerpo? ¿Cuáles son las oposiciones que tenemos como creyentes? ¿De dónde vienen las oposiciones? Siempre los hombres y mujeres de Dios han tenido oposiciones. Siempre ha visto levantamiento. Pero ese salmista dijo, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis adversarios y mis enemigos, para comer mi carne, ¿qué pasó? Ellos tropezaron y cayeron. Está mencionando tres tipos de demonios que andan en cuerpo cuando se juntaron contra mí. Por eso hay compinches, bendito sea el Señor, que no vienen de parte de Dios. Cuando Satanás no puede detenerte, hace un grupito. Hay gente que se oye y para detenerte se une. Dice, para hacer un compinche. Mira, se puede reunir Sambalato, vía el diablo, los demonios, los satanistas, para detener, bendito sea Jesús, la voluntad de Dios. Pero a Dios no lo detiene nadie. A Satanás como que se le olvida que él es creado y que mi Padre es el Creador, y con el Creador nadie puede porque él es eterno. Con nuestro amado, oh, mi alma adora, yo siento a papá aquí. Oh, gloria al que vive y que liberta. Yo he venido a decirte que ni el Hades ni el infierno podrá detener la iglesia del Señor. A la iglesia de Cristo no la detiene nadie. La iglesia siempre ha sido bombardeada. Desde el principio la iglesia viene con levantamiento. La Biblia ha sido, bendito sea el Señor, vituperada. Se han levantado grandes filósofos. Hay mucha gente que ha dicho que esto no es real, que lo que nosotros sentimos no es real, que a lo que nosotros nos mueve no es real. Pero enséñeme usted, ¿qué brujo ha podido sacar una mujer del lesbianismo? ¿Qué brujo ha podido sacar un hombre del homosexual? homosexualismo. Dígame si Hogares Crea ha podido limpiarle la sangre a un adicto. Mi alma adora al Cristo que vive. Satanás tiene muchos argumentos, pero nosotros tenemos vivencia. Jesucristo cambia, Jesucristo transforma, Jesucristo da poder, Jesucristo donde llega, algo pasa. Alcohólicos Anónimos no ha podido. Hogares Crea no ha podido. Voy despacito porque quiero desglosar el texto. Porque he visto una deficiencia en nosotros. Y es que nosotros volamos por los aires, pero no retenemos la palabra. Y la palabra es la que te va a mantener de pie cuando venga el bombardeo. Va a haber un momento que tú no vas a sentir la unción. Pero mientras haya palabra, va a venir la rema y el mismo Espíritu Santo te va a ministrar. Porque Dios te va a meter en un polvorín que tú vas a anhelar que alguien te ministre y no va a aparecer. Tú sabes a quién le va a tocar ministrarte, a ti mismo. Aleluya. Por eso el creyente siempre tiene que tener algo en la reserva. Usted no puede ser un cristiano ciego y que le dijeron que es Jesús. Usted tiene que conocerlo. Y este es el momento de tú despertar y no predicar por testimonio de otro. Dile a Jehová, yo tengo que conocerte. Yo tengo que saber a qué Dios que yo le sirvo. A qué Dios que yo adoro. ¿Quién es el dueño del poder y la gloria? Porque si no, tú no vas a poder resistir ningún ataque. Van a haber oposiciones, aleluya. Querrán detenerte, pero si tú no tienes una convicción de en quién tú has creído, tú vas a retroceder, vas a devolverte, no vas a querer adorar. Porque el trabajo de Satanás es entrar en una aflicción de espíritu, que tú entiendas que te convertiste en vano. Lo primero que te va a querer demostrar Satanás, que tú estás aquí en balde, que tú haces en el Evangelio, tú no vales nada, que tú buscas aquí, tú no significas nada, tú no representas nada para el Señor. Dios no te usa, bendito sea el Cristo que vive. Dios no está contigo, alabado sea el Todopoderoso. Y va a empezar a bombardear todos tus sentidos, tus emociones, que esto era lo que pasaba, bendito sea el Todopoderoso, con tanto ataque que tuvieron hombres y mujeres de Dios desde el inicio. Cuando Satanás ve que viene un nacimiento espiritual, que alguien va fluyendo espiritualmente, quiere detenerlo. Cuando el enemigo ve que tú vas creciendo, que está buscando mucho a Dios, de pronto le da un olor a gloria y dice, ese muchachito hay que detenerlo, que va muy rápido. Esa muchachita hay que hacer la frente, que va muy rápido. Cuando habla lengua, los demonios tiemblan. Satanás empieza a idear un plan. Dice, hay que detener ese hombre porque lleva una palabra cortante que fluye muy rápido. Tú no ves que de repente Dios te saca de la nada y empieza un bombardeo que tú no sabes de dónde sale. Tú predicas un mensaje y se te levanta un polvorín. Por eso hay hermanos que ya no quieren predicar. Ellos dicen, cada vez que hablo de parte de Dios y un levantamiento, están como Jeremías. Eso era lo que le dolía a Jeremías. Pero hablo de parte de Dios y cada vez que hablo se me levantan los reyes. No eran cualquier persona que se levantaba, eran jerarcas que le hacían la guerra al hombre. Cada vez que hablaba de parte de Dios, hay palabrita que tú sueltas en el espíritu, que Satanás te manda una persecución, un buscapié, y dice, yo voy a ver si es verdad que esa palabrita que tú soltaste tiene cabida en tu vida. Y empieza un movimiento espiritual, los demonios se comunican, se envían mensajes. Satanás no puede atacarte en espíritu, pero necesita un cuerpo. Él busca un cuerpo que esté disponible. Él busca un cuerpo que haya sido mordido por la serpiente. Se mete en ese cuerpo y dice, hay que detener a ese muchacho. Ese muchacho mira lo que ora demasiado. Ese muchacho mira lo que busca demasiada presencia. Esa mujer porta a Dios, hay que detenerla. Y hace una reunión y el Padre en el cielo reúne este diablo con quien tú quieras. Reúne tu masa, reúne tu gente, que ni la puerta del Hades ni la del infierno prevalecerá en contra de mi iglesia. Jesús mismo está hablando con Pedro. Y Jesús le dice a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. Porque lo que Pedro estaba hablando no era por emoción. El mismo Dios le estaba confirmando a Pedro que Jesús era el Cristo. Porque quien andaba con él y veía todas las cosas que estaba haciendo Jesús, todas las señales, todas las evidencias que estaba manifestando el Rey de Reyes y Señor de Señores, cosas poderosas estaba haciendo Jesús. Donde Cristo llegaba, hermano, el que era ciego tenía que recibir la vista. Se regó y se expandió algo tan extraordinario que Bartimeo, siendo ciego, escuchó, porque él no veía, que Jesús iba a pasar por Jericó. Y dijo, aguántate, ahí está mi milagro. Ahí es que Dios va a hacer algo conmigo. Bendito sea Jesús. Dice que se puso en el camino. Él no sabía si Jesús era moreno, si era rubio, cómo iba vestido, si tenía sandalias, si estaba descalzo. Él solo sabía que Jesús portaba su milagro y que algo iba a acontecer. Y cuando él escuchó que la multitud llegaba, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y había un grupito como en este tiempo de gente tumba polvo, que no querían que Bartimeo llegara hacia donde estaba Jesús, porque hay gente que quiere que tú estés en el camino, pero no quiere que te empape de Cristo. Ellos quieren tenerte del equipo porque ellos se sienten autosuficientes. Ellos entienden que Dios nada más es para ellos y que la manifestación de Dios nada más es para ellos. Nadie ayudó a Bartimeo, porque si ellos iban con Jesús, podían agarrar al hombre y decirle: ven a ayudarte a llegar, porque tú estás ciego y no puedes ver. Bartimeo seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Esto consiste en convicción. Cuando tú sabes a quién es que tú estás clamando, ni el diablo va a provocar que tú te calles. La gente Bartimeo no lo moleste. Pero algo que me gusta de Bartimeo es que la Biblia dice que cuando lo querían detener, cuando le decían que se calle, él gritaba mucho más. Querían detenerlo, pero no pudieron. Tópale a alguien, dile: a mí déjame quieto, que yo sé a quién es que estoy llamando. Dile: déjame quieto. Hay un momento que usted tiene que tomar postura, convicción. Si Bartimeo no se enfoca y hace un enfoque y se centra, dice: yo necesito al que va pasando, Bartimeo fracasa en el intento. Pero Bartimeo se programó. Dijo: todo el que me quiere detener puede ver. Todo el que me quiere detener está bien. Hay gente que te va a hacer frente y te va a hacer guerra porque no saben de dónde Dios te sacó. Pero todos sus intentos van a ser frustrados, porque nadie va a detener, ni la puerta del ave ni la del infierno podrá detener la iglesia de Cristo. ¿Quién es la iglesia de Cristo? Somos tú y somos yo. Por eso cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia, Jesús le sale al encuentro, pero nunca le dijo por qué persigue a Juan. Nunca le dijo por qué mataste a Esteban. Nunca le dijo por qué persigue a Pedro. Lo que le dijo fue: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y él dijo: ¿quién eres? Y Jesús le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dándole a entender: lo que con ellos, Saulo, es conmigo también. Lo que con ellos, Saulo, es conmigo también. Por eso deja que Satanás teca como telaraña. Deja que haga planes, que Dios tiene su plan perfecto. Dios ha diseñado algo para tu vida. Y lo que Dios dijo de ti tiene cumplimiento. Aún se levantan los demonios. Aún se levantan Satanás. Lo que pasa es que tú no has entendido que nosotros somos una bomba de tiempo. Y hay creyentes que Dios tiene que pullarlo, porque hasta que Dios no lo puya, ellos no sienten gloria. Hay creyentes que en la persecución es que crece. Hay creyentes que en la comodidad no avanza. Pero desde que se mete la persecución, crecen. Empiezan a fluir en el Espíritu. Porque están acostumbrados a conocer a Dios en el proceso. Están acostumbrados a conocer a Dios en el desierto. Y el creyente que conoce a Dios en el ataque es el creyente que va a tener resistencia. El creyente que va a poder estar de pie cuando vengan los demonios a hacerle la guerra. Cuando venga Satanás, sale la guerra. No todos van a poder testificar y van a poder al decir que lo intentaron, pero no pudieron. Porque hay gente que va a desmayar en el intento, pero hay otros que van a ser escritos en el libro de la crónica. Usted debería de estarle haciendo hueje, hueje al diablo. Una de las preocupaciones que yo tengo en esta noche es que para todo el intento que el diablo ha hecho para detenerte, tú estás muy quieto. Tú estás demasiado quieto, riba sonda. Esto es un tema para celebrar, jutada bacanda. Esto es un tema para decirle al diablo: te equivocaste. ¿Cuántos planes tuviste y fueron frustrados? ¿A dónde aquí ha salido gente maquinando? Ha hecho planes para detenerte y no ha podido detenerte. Los demonios se han reunido en contra del movimiento y han entrado algunos cuerpos aún de líderes para querer detener. Y la palabra que Dios te dijo fue: lo intentaron, pero no pudieron. Jamás anda. Es una palabra para que puestos en los ojos en Jesús esté danzando en un solo pie. Papá, lo que dio a entender a la iglesia es que hubieron planes que tú no viste, pero Dios lo vio, aleluya. Yo siento a papá, yo siento que voy a empezar a predicar, siento esa unción que me conecta de unos cables del cielo, de vente muy fuerte. Arrabacata, arrabasanda, mi alma adora al Cristo que donde ley me soco en Dios, na neima que está no atarrabacanda, ven como viento recio, amado, el que me envió, oh gloria al que vive y que liberta. Quisieron detenerte, puesto los ojos en Jesús, pero no pudieron, no pudieron. Jehová tronchó planes, Jehová tronchó planes, Jehová tronchó conversaciones, Jehová andará acá, Jehová senta. Sí, sí, sí, sí, sí. Nada y no. En la cima le pasó. A ver, que el Espíritu Santo me muestra una reunión. Hubieron demonios que entraron de cuerpo a cuerpo para descopiar un nivel de calumnia tan fuerte que puesto los ojos en Jesús tenga cada quien que coger para su lado. Pero Jehová dijo una palabra y esta palabra, ay, mi alma adora a Cristo que vive. Yo siento como que tú no estás entendiendo. Mi alma adora a Cristo que vive. Es que para esta noche, para esta hora, Satanás creía que esta obra no iba a estar aquí, que cada quien iba a... Chandanay, que cada quien iba a estar por su lado. Y papá dijo, ni la puerta del ave, ni la del infierno. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ajarabacanda! En buena mano está el pandero. ¡Eh, amén! ¡Qué gloria yo siento aquí poderosa! Que se mueve gente chiquitico que no son conocidos. Y Dios trató con ellos que habían planes en el camino. Pero hubo un aborto en el mundo espiritual. ¡Atarrabacanda! La violencia del espíritu fue tan fuerte que hizo que el diablo abortara. La división no se metió porque Jehová hizo que el diablo abortara. ¡Arrabacanda, arrabascenda! Y no se va a meter porque hubo un aborto en el mundo de los espíritus. Lo que estaba... ¡Ah! ¡A mi alma adora a Cristo que vive! ¡Wow! Tópale a alguien, dile aborto de culebra, dile. Dile aborto de Sahanai, Orrabacata, Rabasana, Ayachachata, y Dios es más que nosotros, Dios más poderoso que nosotros. Dios se mete donde tú y yo no nos podemos meter. Yo siento candela de Dios aquí. Hay una presencia de Dios celestial muy poderosa aquí. Es que hay gente que Satanás dijo que no iban a estar predicando para esta hora. Yo soy una de ellas. Es que hay gente aquí que Satanás dijo que para esta hora no iban a estar en Dios, que para esta hora iban a estar en el punto comprando droga, marihuana, cocaína. Y Jehová dijo, te equivocaste, diablo, tú no vas a poder con mis escogidos, tú no vas a poder con mi iglesia, tú no vas a poder con mi remanente, tú no... ¡Oh, mi ama, senda, líbale! ¡Wow! Suelta el miedo, déjalo que haga planes, que él va a perder su tiempo, déjalo que planifique, que ande de cuerpo en cuerpo, está desesperado, ya no haya qué hacer. Pero Jehová le envió a decir que ni la puerta del alma ni la del infierno prevalecerá en contra de la iglesia. Es Jesús que está hablando. Y si Jesús está hablando, atrapa esa palabra. Porque tú eres iglesia. Tú dirías, pero verse que tengo mucha guerra. Tengo mucho levantamiento. Te voy a enseñar algo por la Biblia. Aquí no estamos peleando de que le estamos dando ventaja ni ellos a nosotros. Aquí hay un 3-3. Versa, el mundo me hace la guerra. Demasiado fuerte el ataque del mundo. ¿Qué hago? El que vence el mundo, el que tú tienes, tu Salvador, el que dijo, en el mundo tendré aflicción, pero confía. Empecé con el primero. En el mundo tendré aflicción, pero confía. Porque yo he vencido al mundo, está diciendo Jesús. Jesús le está diciendo a la iglesia, y si yo vencí, ustedes también vencerán, porque ustedes son mi cuerpo, ustedes son mi iglesia. mi alma adora al Señor, voy con el segundo. Tú dirías, pero Belsa, tengo una guerra con la carne bien fuerte. La guerra me hace, la carne me hace mucha guerra, pero el Espíritu Santo vence la guerra, quita el segundo, vence la carne. Mi alma adora al Señor. La Biblia dice que el Espíritu siempre está dispuesto, aunque la carne sea débil, el Espíritu Santo siempre está dispuesto. Aquí está el segundo que vence al Espíritu, que vence la carne, el Espíritu Santo de Dios. Belsa, preséntame al tercero. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. El tercero fue el que condenó a Satanás. Oye esto, Satanás está haciendo bulla, está atacando con lo que tiene, está oprimiendo, está enviando demonios a hacer guerra. Pero ¿por qué que él está tan asustado? Porque que ya Dios condenó a Satanás. Hay un ángel preparado por gloria a Dios para amarrar a Satanás por 2000 años. Ya Jehová condenó y decidió qué iba a pasar con Satanás. O sea, él está atacando, pero ya él está preso. Él está atacando, pero ya la palabra fue dada. Hay una palabra suelta, y cuando Dios suelta una palabra, esa palabra tiene cumplimiento. Por más que él brinque, que él salte, que haga mueca, ya fuiste condenado por mi Padre. Por más que calumnie, se levante, ya mi Padre dijo, te ataré por 1000 años. Esos son los tres que atacan la tiniebla, que no hacen la guerra. Esos son los tres que van a desbaratar todo plan del enemigo, todo plan del maligno, toda saeta que se mueva en oscuridad. Usted está aquí, ¿por qué es que el pueblo tiene que andar en visión y lleno de Dios? Porque usted está aquí, pero usted no sabe lo que está planeando Satanás. Pero Dios es un Dios que ministra a distancia. Dios te trae al culto y tú tienes que tener todas tus antenas activas espiritualmente para recibir la señal. Porque cuando tú estás en Dios, el Señor te dice, por aquí es que viene. Santo, mi alma adora a Cristo que vive. Y estando en el culto te llena de Dios para cuando venga la batalla tú puedas resistir. Pero si usted está en el culto y está en otra cosa, usted no va a ver espiritualmente, usted no va a entender lo que Dios quiere decirle. Aquí hay gente, bendito sea el Señor, que Dios lo trajo y le va a estar ministrando todos esos días, porque van a venir levantamientos y tú te vas a recordar que todos los planes que Satanás ha hecho en contra de la iglesia del Señor han sido planes frustrados y fracasados. Es más, yo fuera el maligno y yo no le amagara a Dios. Porque es que él está peleando para perder, porque ese sí sabe quién es Dios. Ese sí es verdad que sabe. La Biblia dice que los demonios no solo creen, sino que también tiemblan. Ellos saben quién tiene la autoridad. Ellos saben quién es el dueño del poder. Ellos saben quién es el dueño de la gloria. Es que serán masoquistas. Les gusta que Jehová lo deje en vergüenza, que Jehová lo apalee. Mi alma adora, los brujos saben quién es el dueño del poder. Hay brujos que nada más con tú vivir cerca de ellos, invocan los demonios y los demonios no suben. No se manifiestan, porque hay alguien de rodillas hablando con papá. Hay alguien de rodillas hablando con el Rey de Reyes. Por eso no minimice lo que tú portas, porque todavía tú ni te imaginas qué es lo que tú portas de parte de Dios. Mi alma adora al Señor. A veces tú vives en una casa y tú ni sabes por qué Dios te llevó a esa casa. Tú ni sabes por qué tú estás viviendo ahí. Y es debilitando un altar. Estate quieto, que tú te vas pronto. Cuando el altar se debilite, Dios te va a cambiar de posición. Pero por el momento Dios te va a dejar en el terreno. Pero eso es la iglesia. Cuando tiene batalla de madrugada, cuando tiene batalla en la mañana, cuando tiene batalla al mediodía, tú no puedes retroceder la guerra y ni que amedrentarte, que no, que tú no vas a pelear. Hay una batalla que se mueve en la madrugada, que cuando el creyente se levanta a interceder, el brujo, los que vienen de ahí saben que los brujos les gustan, bendito sea el Señor, meter a la gente por debajo de la mesa, meter a la gente por debajo de la cama, hacerle sacrificio, a mover campanas, a mover cierto tipo de áreas espirituales, para que la gente caiga bajo su seducción. Pero cuando Dios levanta a un guerrero, que ese guerrero empieza a interceder, a hablar en lengua, está tronchando los planes del maligno. Le está diciendo, Marta, tú no vas a subir, tú te equivocaste, porque ahí tú no te vas a manifestar. Y usted ve que algo se empieza a mover en el mundo de los espíritus, que algo bien fuerte empieza a caer sobre tu vida, y de repente tú empezaste a clamar en la habitación, y ya tú estás metido en la cocina, metido en guerra. tierra. El que vive al lado tuyo, si no entiende tu lenguaje, piensa que loco que te está volviendo. No es que te volviste loco, es que hay algo muy fuerte sobre tu vida que te está poniendo a atacar la tiniebla. Por eso hay creyente que no puede hablar mucho, porque es que cuando tú hablas, ataca. Y el hada en el infierno. Por eso hay palabritas que el creyente que porta a Dios no puede decirla ni de jugando. Porque usted tiene la boca de Dios en la tierra. Y cuando usted suelta una palabra, hay cosas que son quebrantadas en el mundo espiritual. Tú no puedes hablar mucho. El creyente que porta a Dios, que tiene llamado contundente, no le luce estar relajando tanto. No le luce estar bromeando tanto. De que hablando lengua de jugando y eso. El que yo veo hablando lengua de jugando, cuando lo habla de verdad, no le creo. No le creo, con eso no se juega. Con eso no se juega. Cuando tú hablas lengua, tú estás golpeando los aires. Los demonios y cuentas se dan lo que tú estás hablando. Pero hay una conversación entre tu espíritu, el espíritu de Dios, y algo más allá que va a Dios. Oh, gloria al que vive y que liberta. El que juega y que ministrando recibe. Cuando está ministrando de verdad, no le crea. Porque esto es demasiado serio. El hombre y la mujer de Dios no juega a que siente a Dios. Pero cuando siente a Dios, hay que abrirle paso. No juega al que está hablando lengua. Pero cuando habla lengua, el que está a tu lado siente correr. Siente como que se le traspasa esa gloria que hay en la vida del hermano que está ahí. Usted no ha visto gente que habla lengua y usted siente que lo conectaron de un cable. Y usted dice, oh gloria, llegaron los voltios donde usted estaba. Y hay gente que está hablando lengua y usted está sentado y está al lado suyo. Y provoca que de usted salga un aleluya tan fuerte, porque usted sabe que el que está ahí adorando está en el espíritu. Por eso cuando yo veo al cristiano como seco y estuvo envuelto en una gloria, y él dice, apoyando el teléfono, mirando a la izquierda, mirando a la derecha, tú dices, pero será que él no conoce el Espíritu Santo. Porque es que el que conoce el Espíritu Santo, desde que olfatea que papá se quiere meter los piecitos, le están haciendo así, párate, muévete, di aleluya, di gloria, que el león está aquí, quiere rugir, que algo quiere pasar. No te quedes quieto. Mi alma adora a Cristo que vive y te liberta. Es más, el que tenga el espíritu, desde que el predicador lee la Biblia, sabe por dónde viene. Es como una coinonía espiritual, algo que te enlaza, algo que te une en el espíritu, que tú dices que Jehová trae palabras de revelación, de ciencia, de conocimiento. Tú pisas la iglesia y tú puedes discernir, se va a meter un juidero, y tú le topas al hermano y le dices, prepárate, aquí va a caer la unción, que hasta la peluca van a caer por tierra. Mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Porque es que tú empiezas a discernir en el espíritu que aquel que dijo que ni la puerta del Hades ni la del infierno prevalecerá en contra de la iglesia, ese mismo está aquí. Y me preocupa que yo te diga que ni la puerta del Hades ni la del infierno prevalecerá en contra de la iglesia, y tú no digas ni gloria. Me preocupa que yo en esta noche te esté diciendo que ni la puerta del Hades, ni la puerta del infierno prevalecerá en contra de la iglesia, y que tú no le des con el codito a alguien y le digas, el Dios de nosotros es fuerte, el Dios de nosotros es fuerte, el Dios de nosotros está diciendo, Pedro, ni el diablo ni los demonios ni más senda podrá detener mi pueblo. Pedro, ni los sangón ni los petrón podrán detener mi pueblo. Pedro, ni los hechiceros, ni los brujos, ni los satanistas podrán detener. Oh, mi alma adora a Cristo que vive. Pedro, los satanistas no podrán con mi iglesia. Pedro, Satanás no podrá con mi iglesia. Usted te debería tener a ti con la toallita arriba, la Biblia arriba, el brazo de tu hermano arriba, la blusa para arriba, los pies para arriba, y todo para arriba diciendo, aguántate. Yo estaba medio frío, medio acongojado, y Dios me dice hoy que este pleito está ganado. Dios me está diciendo que ni la puerta del Hades ni la del infierno te está diciendo, ni Satanás, ni sus demonios, ni su gente, ni los satanistas, ni los agoreros, ni los hechiceros te está diciendo, ninguno de ellos pueden con mi iglesia. Te están diciendo, ninguno de ellos pueden contigo. tu iglesia mía. Ninguno de ellos enda nema, neja, nema, cua. Ninguno de ellos van a detener nevada bastanda. Es Jesús que le está diciendo a Pedro. El diablo netua neja ne. Y el diablo podrá manejar bastanda. Ay, ay, ay, ay, ay, qué gloria siento en esta noche, en este lugar. Jehová te dice, ni Satanás podrá con mi iglesia. Ni Satanás podrá con mi iglesia. Ni los demonios podrá con mi iglesia. Ni el orden ni el infierno. Qué buena noticia. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Hay un punto seguido aquí. A ti te digo que tú eres Pedro. Y Jesús se detiene y se para. Y a ti te digo que tú eres Pedro, por si hay algún católico en el grupo. Y a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa roca, ¿cuál es la roca inconmovible? Jesús no está hablando de Pedro. Pedro no tiene power para sostener la iglesia. Jesús está hablando de Jesús. Jesús está autoministrando. Está diciendo, a ti te digo que tú eres Pedro. Y sobre esa roca, la roca inconmovible, mi alma adora al Cristo que vive y que liberta. Y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Y sobre esa roca construiré mi iglesia. Y sobre Jesús construiré mis escogidos. Y sobre Jesús construiré la iglesia, Pedro. Y ni el diablo ni los demonios van a poder detener a aquellos que fueron construidos sobre la roca eterna, sobre la roca inconmovible, que es Jesús. Aguilera aclarando, porque hay gente que se convierte, pero viene con parásitos. Lo cogieron en el mundo, en la iglesia católica. Y ellos entienden que la roca es Pedro. La roca aquí es Jesús, la que no se mueve. Tú no ves cuántos palos hemos llevado y tú has llevado. Y no te mueves, porque los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Aquí hay gente que tienen al diablo loco ya. Tantas cosas que te ha hecho y tú sigues envuelto bajo una sola llama. Santo. ¿Cuánto demonio ha cambiado? Y le ha dicho, tengo que cambiarte a ti que tú no haces nada. Te lo envía en la mañana, te lo envía de madrugada. Dice, entrenle a palo, golpearla. Mi alma adora a Cristo que vive. Puye en la trinchera, en la pa' que suelte todo. Y tú vas con una sola llama y cantando a Dios. Mujeres que el diablo le ha dado palo por todos lados. Y desde que se levantan, es llamando a Jehová. Desde que se levantan, es adorando a Jehová y sintiendo una gloria abrasadora. Sobre su vida, Satanás tiene que estar azotado. Es preguntándose qué está, pero desde qué está hecha esta mujer, de qué está hecho este hombre. Me le levanto a través del marido y sigue en Dios. Me le levanto a través del vecino y sigue en Dios. Le hago reuniones de pastores y sigue en Dios. Le boicoteo los planes y sigue en Dios. Pero ¿qué es lo que tiene puesto los ojos en Jesús? Me le levanto a través de otra confraternidad y sigue en Dios. Me le levanto a través de otro líder y sigue en Dios. Me le levanto a través de predicadores y sigue creciendo. ¿Y qué es lo que está pasando? Mi alma adora al Cristo. Onda, lema, lema, sondalai. Arrabacanda, tú eres cachorro de león. Tú eres material celestial. Y mientras tú seas material celestial, el diablo no podrá detenerte. Satanás no podrá detenerte. Los demonios no podrán. Esas son todas las interrogantes del maligno. Hoy rapidito, estamos sobre el tiempo de toque de queda. Y yo buscando el reloj, esto del toque de queda es una batalla para ministrar. Lo que predicamos es una batalla. Porque cuando empieza a caer el poder del cielo, va llegando para la nueve. Que es que el pueblo está en una batalla, el virus lo ha dejado bloqueado. Y enfoque el virus como que fue un censo. Se necesitaba saber con quiénes Jehová contaba. ¿Usted sabía que hay pastores que todavía no han abierto la iglesia? Todavía están asustados, le tienen miedo al COVID. Pero Jehová vio que un remanente que estaba agachado salió al frente de la batalla. Hay evangelistas que nadie los veía porque tenían miedo del COVID, pero habían otros que no aparecían en afiches, pero estaban como David, matando osos y degollando leones, y dijeron: espérate, hay una pandemia, se está moviendo un asunto, tengo que salir a predicar. El diablo está matando gente con un virus, yo voy a ponerle el antídoto que la contra Jesucristo. Voy para la calle, mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Hay gente que todavía no han despertado. Si eso fue un virus que hizo que tanta gente cogiera miedo, imagínate una persecución con UCI, con M16, buscando a la iglesia por donde quiera, buscando a todo el que sea cristiano para matarlo. ¿Qué va a hacer la iglesia? Patica, ¿pa' qué te tengo? Pero hay un remanente que va a decir: escucha bien, varón, esta persecución no nos va a detener, porque el COVID lo intentó, pero no pudo. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Demasiado levantamiento han venido y no han podido detener a los escogidos de Jehová. Este es el momento. Ahora es que es bueno buscar a Dios. Ahora es que es bueno decir gloria a Dios. Ahora es que es bueno decir aleluya. Para que el enemigo entienda que tú no estás aquí porque tú estabas en la papa, porque estabas en el refrigerio. No hay una mejor adoración que salga de la vida de un creyente, de aquel creyente que sienta que ya no puede más, que ya no le queda ni una fuerza, y empieza a analizar en su espíritu y dice: aquí y aquí, cuánta guerra, cuánto palo allí, y todavía estoy de pie y tengo a Dios. Hay motivo para adorar, hay motivo para gritar gloria. Tú no eres una víctima, pero eres un sobreviviente. Porque para estar de pie en medio de tanto ataque hay que tener a Dios en la sangre. Sin embargo, yo veo que tú te miras con pena. ¿Tú te tienes pena? Tú eres digno de admiración. ¿Quién aguanta ese fuerte que tú has aguantado? ¿Quién aguanta esa guerra que tú tienes con tu esposo? Y mira dónde tú estás. ¿Quién aguanta esa batalla de Masanda? Estoy ministrando al alma en esta noche. Ay, ay, ay. Oh, gloria al que vive y que liberte, para que recobra ánimo, para que entienda que tú eres cachorro de león, que tú no eres cualquier mujer, que si tú hubiese sido fácil, el diablo te hubiese comido como pan, como yuca. Pero tú le demostraste que tú no estás hecha de cualquier material, tú no estás hecho de cualquier material, que tú tronchaste todos sus planes, todos sus ataques. Tú crees que con la guerra que tú vives diaria, con los demonios, de donde Dios te rescató, de donde Dios te sacó, que te quitó de la mano al diablo, que te dijo: ya no prendas una vela más. La gente no sabe cuál es tu guerra, cuál es tu lucha. La gente no sabe con los demonios que tú peleas día a día para estar de pie. Y hoy tú estás aquí en esta actividad, y que con un sentimiento de compasión, sintiéndote como con pena, pobre sierva. ¿Cómo que pobre sierva? Mi alma adora a Cristo. Aquí hay que hacerte el saludo, aquí hay que respetarte. ¿Cuánto golpe? Y estás de pie. Mi amado está hablando con Pedro, estoy casi culminando. Mi amado, a mí me gusta así, que cuando usted sienta corriente se pare. No deje que lo sequen. Que se ha metido un sistema de que todo esto es loquera. Y atacan por la red y dicen que nosotros parecemos locos. Y ya yo estoy cansado de decirte que no es que parecemos, es que nosotros estamos locos. Y esa gente que brincan tanto. Yo en una ocasión en Colombia, andando con mi hija, le preguntaron a mi hija que por qué nosotros no dábamos golpes en el suelo, que por qué tirábamos tapas, patas y trompas. Y una me preguntó que por qué yo hago así cuando danzo. Y yo le dije: cuando yo hago así le estoy diciendo al diablo: no voy a volver atrás, no me voy a descarriar, no voy a volver al mundo, es rebelar contra ti que estoy. Y ella se ríe y me dice: de verdad. Le digo: de verdadita, es de verdad que nosotros estamos. Mi alma adora al Cristo que vive. Oh, pero todavía los demonios piensan que tú estás jugando. Es de verdad que nosotros estamos. Si él no está jugando a ser diablo, nosotros no estamos jugando a ser cristianos. Es de verdad que nosotros estamos. Pues va a llegar un momento que en el trabajo el sistema va a ir presionando para que nosotros dejemos de danzar. La gente que grabe, aún por YouTube, usted va a ver que muchos mensajes lo van a sacar cuando vean este pataleo y este corre-corre que se arma en medio de nuestras actividades. Y Satanás va a querer decirte que esto no es ética y que esto es un desorden. Pero ese desorden es que te tiene de pie. Ese desorden es que te tiene lleno de presencia. Ese desorden, lo que ellos llaman desorden, es lo que no te deja volver a la marihuana, ¿sí o no? ¿Y qué tú vas a hacer? Vas a estar en la iglesia de que amarrado porque alguien diga que tú danzas muy, muy rebelde y que te mueves, brinca, salta, habla lengua, dile al diablo, yo vine a gozarme, yo voy a recibir de Dios y voy a buscar su llenura. Pero si usted va muy fina, privando entre usted no va a ver gloria de Dios. Yo tenía una batalla en una ocasión y llegué a un lugar a ministrar, no acá, en nuestro país, porque me estaban menospreciando, que esos faldones, que esa ropona, que qué calor, que será una cesta, que parecemos locas. Y yo voy en el auto que me llevan para la actividad, y ellos que me invitan van cuestionando todo como cuanto nosotros somos en Dominicana, como visto, como camino, y bien, sierva, pero ¿por qué que ustedes visten así? Así esa batalla se estaba transportando a mi vida ya, hasta que llegué a la actividad y vi un letrero grande de dos lesbianas besándose. Y el letrero decía, yo soy lesbiana, ¿y qué? Y dije, ¿cómo? Ella no le da vergüenza ser lesbiana y lo exhiben en un cartel, en una valla. Yo soy lesbiana, ¿y qué? Le digo a la pastora, frena y párate que quiero hablar con el letrero. Mi alma adora a Cristo porque me sentí provocada. Entonces me bajé como vi que decía, yo soy lesbiana, ¿y qué? Yo le dije, yo soy cristiana, ¿y qué? Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Si al diablo no le da vergüenza ser diablo, a ti no puede darte vergüenza ser una sierva llena del poder de Dios. Si Jehová te arropa en el supermercado, sacúdate en el supermercado. Si Jehová en el colmado te pone a hablar lengua, Honda Kai, despierta, que vuelva el Pentecostés, que vuelva Socoloma canta la batalla, que vuelva la presencia de Dios. Neyhane, muévete donde Dios, yo siento a papá aquí. Jehová quiere que tú le des libertad a su espíritu. Déjalo que se mueva como él quiera. Que te mané, arraba canta la batalla. Donde él te toque, muévete. Donde te ponga a brincar, muévete. Si te quiere en la casa, sacúdete. Si te llevan el trabajo, sacúdate. Sentí como que el Espíritu Santo le gustó esto, como que él quiere que tú lo dejes que se mueva como él quiera. Donde él te remene, remeneate. Donde él te ponga sacudite, sacúdete. Danza en un pie con los dos pies, bate la mano arriba, mueve la cabeza, muévete en la universidad, en la escuela, en el trabajo, pero que nadie pague, nadie seque eso que tú portas, te portas de Dios. Y yo soy cristiana, ¿y qué? Porque a veces usted se guarda para Dios, pero le demuestra al impío como que la están obligando a vestir así. ¿Sí o no? Anda como con un sufrimiento. Es un honor ser diferente. Es un honor, anda capa rabacanta. Es un honor vestir así. Vergüenza tiene que darle al diablo. Es un ojando, ay, mazoma, horra vacando. ¿Por qué está triste? Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Hay mujeres que están tristes porque visten así. Hay mujeres que avivacan porque ya no quieren así. ¿Qué es lo que te pasa? Sacúdate, que papá que te tiene vistiendo así. Sacúdate, que fue papá que te enseñó cómo se hace. Agrada a tu Dios. Tu frente en alto, tu pecho erguido. Yo me monté en un carrito. Y desde que me monté en el carrito empezó una impía a echarse aire. Yo le di calor. Y ella hacía, y me miraba. Y volvía y me miraba, y no aguantó. Dile a alguien, Satanás no va a durar mucho, dile. Él se va a manifestar. Hay gente que tú lo tienes al lado, que tú crees que son de Dios y están a punto de manifestarse. Mi alma adora al Cristo que vive. Dile, yo te estoy esperando. Cuando Jesús se acercó a Judas, le dijo, Judas, lo que tú vayas a hacer, hazlo ya. En poca palabra, entrégame, yo te estoy esperando. ¡Oh, Candel! Yo te estoy esperando, yo sé quién tú eres. Y ella echándose fresco, siento violencia aquí, Juhané. Y sacata rabacanda. Es Jehová que le trajo a colación a tu vida. Que el diablo ha intentado muchas veces destruirte y no pudo. Que intentó muchas veces detenerte y no ha podido y no podrá tampoco. No lo va a lograr, te dice el Señor. No lo va a lograr, te dice el Señor. Todos sus planes serán frustrados. Y ella echándose fresco. Hasta que no aguantó y me dijo, sierva. ¿Y usted no tiene calor? Y yo me río porque ya yo conozco ese lenguaje. Satanás siempre cree que te va a bajar la autoestima. Y ahora que nosotros estamos lindas, en el mundo nosotros éramos un guiñapo de Satanás. Éramos payasas, nos poníamos de todo en la cara y aún así no éramos felices. Pero ahora sí, ahora llegó Jesús. Y yo no tengo calor porque si con toda esa ropa usted no tiene calor, yo me estoy muriendo. Le digo, ¿tú no has leído la Biblia? Y empiezo a citarle Biblia. Le digo, Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior, correrán ríos. Le digo, dentro de mí hay un río. Yo puedo morir de todo, pero no de calor. Aprende a meter el diablo en presión. Que éntralo al terreno tuyo, mi alma adora a Cristo que vive. Que él entienda que tú te sientes bien viviendo para Dios. Le digo, tú tienes que estar más preocupada que yo. Ella andaba con una blusa de tirito y la blusa se le marcaba ya la marca del tiro. Le digo yo, tú estás peor que yo porque mi piel el sol no la toca y la tuya se está chicharrando. Le digo, ¿tú has visto ese chicharrón de Villamella? Tírate una foto en la espalda para que tú veas que tiene toda la marca de los tiritos de la blusa. El sol te está chicharrando. Y de ñapa tengo para decirte que por esos caprin que tú tienes puesto no se mueve ni una brisa y la falda mía tienen aire acondicionado. Digo, yo voy en coche como quiera, mi alma adora a Cristo que vive. Sí, porque Satanás va a querer bajar toda la autoestima y hacerte creer y que tú no eres nada y que tú te ves extraña, así como tú viste. ¿Quién te dijo a ti, manita? Si fuera verdad que te fuera extraña, él no atacara tanto la ropa turbado que está. Mi alma adora a Cristo que vive y que liberta. Ni la puerta de la de punta sobre tu pie. ¡Oh, anda, vasaya! Yo siento una gran victoria en esta convención, mi alma adora. Llega hasta Rabacanda. Hay un avivamiento extraordinario que se mete en los cuatro extremos. Gente que no predicaba que va a salir predicando. Porque hay algo extraordinario que Dios está provocando en el mundo espiritual a favor de esta casa. Jesús le dijo a Pedro, a ti te digo que tú eres Pedro y comparte esa palabra contigo en esta noche. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ni la puerta del Hades, ni la del infierno, prevalecerá en contra de la iglesia. Viene un ataque comunal para la iglesia del Señor. Esto no se acabó en el COVID. Viene un azote y un zarandeo cual no se ha visto en la tierra. Porque el rapto de la iglesia no será tan fácil como nosotros creemos. El rapto es un rescate. El Señor viene a rescatarnos y de algo nos va a rescatar. Se viene un polvorín demasiado fuerte. No te descuides. Métete con Dios. Suelta un poco más los teléfonos. Dios tiene gente inquieta, mostrándole, tratando con ellos, mandándolo a ayunar, mandándolo a la cueva, mandándolo al monte, revelándole cosas profundas. Gente que no estaban orando, están orando. Hay un despertar como un hambre de Dios. Tú quieres buscar a Dios, quieres que Dios te llene. Mi alma adora a Cristo que vive. Quiere ayunar, le está pidiendo al Señor que fortalezca tu estómago. Porque es que el mismo Espíritu le está indicando a tu espíritu que algo fuerte se aproxima. Los tiempos vienen malos y peligrosos, porque la Biblia que dice que los tiempos irán de mal en peor. Esto no se queda aquí. Viene un ataque sin cuartel. Hay una guerra en los aires. No vamos a pelear con los mismos demonios. Vienen demonios de más rango, pero Dios está preparando tu rango también para que tú puedas hacer la contraguerra. Algo fuerte se aproxima a la tierra y Dios cuenta contigo y conmigo para esta última batalla. Yo quiero que tú levantes tu mano al cielo, Santo, y ponga tu mano en posición de recibir. Llevará vacanda, choco por vacanda le basé ya now. Bandel mandó, bandel basó con dos maravacanda. Lo intentaron y lo van a seguir insistiendo. Van a seguir intentándolo siempre. Porque esta guerra se acaba cuando suene la trompeta. Satanás va a querer seguirte golpeando. Va a querer seguirse levantando. Pero ellos tropezaron y cayeron. Mi alma adora al Cristo que vive. Eleva tu mano en posición de recibir. Hay gente que Dios no lo va a dejar dormir desde hoy. Jehová te va a inquietar, te va a levantar de madrugada, te va a quitar el sueño, porque tiene que buscar su rostro, porque si no busca la presencia de Dios, Satanás te va a devorar. Hay ataque, la mirada del maligno está dirigida hacia tu casa, su espada camina hacia tu casa. Jehová quiere que te metas con Él, que te metas con su presencia. Aprovecha estos días que tú estás de convención y llena tu vasija. Dile a papá, capacítame, prepárame, yo quiero que tú me llenes, que mi copa rebose, que yo salga envuelto en una gloria sobrenatural de este evento, que yo reciba la palabra que tú envías, porque cosas fuertes han de manifestarse y Jehová te reservó a ti. Nosotros somos la reserva de Jehová. Jehová te reservó a ti para esta última batalla, para esta última pelea que vamos a echar en el Espíritu. Pero no venimos solos. Ya sabemos en esta noche que ni la puerta del Hades ni la del infierno maneja Nandua. Prevalecerá en contra de la iglesia. Yo siento gente hablando lengua en el Espíritu, magistico como con miedo, un sacudimiento espiritual en sus vidas, porque el Señor lo ha traído a congregarlo para hacerle entender con qué es que está peleando y qué es lo que se está moviendo en su casa. Tú que le has estado preguntando al Señor, pero yo no duermo y soy tu siervo, yo no tengo paz y soy tu sierva, que lo que se mueve en la madrugada que no entiendo, que lo que cae en el plato, en el techo, que yo no entiendo, cuál es la alboroto espiritual que hay en la casa que yo no entiendo. Jehová te dice, la puerta del Hades y la del infierno que han se levantado para hacer guerra, pero no prevalecerán en contra de mi pueblo. Y yo clamo, usted con su mano arriba, en el nombre de Jesús, usted solamente va a dar gracias al Señor. Yo siento algo apoteósico que va a caer en esta convención, en estos días, una preparación. Y oiga esto y escríbalo en su corazón. Dios no quiere que usted esté apático. Esto es una celebración de una victoria. El tema dice, la celebración de esta victoria. Lo intentaron, pero no pudieron. Desde que tú salgas de tu casa para venir hacia acá, con tu frente en alto y tu pecho erguido, como sobreviviente de que alguien intentó detenerte y no pudo, de que alguien ha intentado matarte y no pudo, de que alguien ha golpeado por todos lados y todavía tú sigues aquí de pie con el Señor. Esto es un motivo para que tú dances un pie, para que grites gloria, para que diga aleluya, para que le dé gracia al Señor, para que le diga, yo no sé qué era lo que me quería detener, pero se ve que era algo bien fuerte que Jehová me manda a celebrar. Se ve que era algo fuerte. ¡Anda! Y si Jehová ha dado este tema, se ve que había algo bien grande que se oponía en contra de este movimiento. Y papá dijo, intentaron, tarabacanda. Te está diciendo, no fue que no intentaron, te atacaron, te tiraron, hicieron planes, pero no pudieron. Intentaron detenerte, iglesia, pero no pudieron. Intentaron detenerte, hombre y mujer de Dios, pero Dios te preservó para esta hora. Sube tu mano que voy a clamar. Que gente preparado para ministrar ya, pero están asustados. Arrabacanda, con una revelación extraordinaria, ajá. Pero te dejas opacar por un ambiente espiritual. Gente que le entregan una oportunidad para un cántico y Dios le da revelación y como que se asustan. ¿Qué es lo que te pasa? Muévete bajo la nube, que es Dios que te está moviendo y es Dios que te está motivando e inspirando para que suelte la palabra. Tuvo gente con palabra en sus vientres que no quieren compartirla, no quieren darla, y de pronto te arropa como una unción, una presencia celestial cuando tú estás ministrando, pero quiere entrar a Dios en tu cajita. Muévete bajo la nube, aprende a creerme, te dice Dios, aprende a creer en lo que yo he depositado en ti. Tú eres mi depósito, tú eres mi depósito. Papá, quiero orar por tu iglesia, por tu cuerpo. Quiero orar por las vidas que están aquí en esta noche, Dios de mi alma, pidiéndote, Señor, luego de esta gran victoria que tú has dado a esta iglesia, a este movimiento, después de tantos planes boicoteados para querer detener, Señor mío, mas no pudieron, no hemos unido a esta visión, no hemos unido a este gozo, y queremos darte gracias porque tú has derrotado toda oposición y seguirá derrotando y dejando en vergüenza toda posición del maligno. Mi alma adora a Cristo que vive. Eleva tu mano, que siento un aceite fresco de parte de papá aquí adentro. No te sorprendas si en estos días alguien que tú nunca hubieras visto ministrando, tú lo ves ministrando. Es que hay un despertar. Algo está tocando lo más profundo de los corazones de cada hermano. Bendito sea el Todopoderoso. Esa presencia celestial que tú antes sentías y como que de pronto se estaba apagando dentro de ti. Y Jehová te ha dicho, vuelve a adorarme. Vuelve a sentir mi presencia. Vuelve a buscarme como antes. Vuelve a adorar como antes. Vuelve a sentir lo que tú sentías antes. Vuelve a brincar y a danzar como antes. ¡Anda, vuelve! Señor Jesús, yo te presento tu pueblo que está aquí reunido. Yo te presento cada una de sus vidas, de estos hermanos que están acá, que tú le has dado la victoria, de estos hermanos que están acá, que tú le has dado vida, que tú le has dado una nueva oportunidad en tu espíritu, en tu presencia, para que sientan su gloria. Yo he hecho como tú has querido que haya hecho, Señor, y le he ministrado a tu iglesia que ni la puerta del Hades ni la del infierno prevalecerá en contra de nosotros, que ni los demonios, ni Satanás, ni ningún principado prevalecerá en contra de nosotros. Ponle la mano en el hombro a tu hermano que está a tu lado. Bendito sea el Señor. Corre que ya nos vamos. Ponle la mano a la iglesia. La iglesia somos nosotros. Yo no sé si el que está a tu lado es un brazo, si es un pie, si es una pierna, si es oído, si es boca, si es nariz, si es ojo. Yo solo sé que la Biblia me enseña que nosotros somos un cuerpo, y Jesús ha dicho en esta noche que ni la puerta del Hades ni la del infierno prevalecerá en contra de ese cuerpo, que es su cuerpo. Tú eres el cuerpo de Cristo. Si eres pie, camina. Si eres mano, muévete. Si eres boca, habla. Si eres ojo, empieza a ver. Si eres oído, empieza a escuchar voz de Dios esta noche. Despiértate, iglesia. Despiértate en el Espíritu. Despiértate, zorra bacaria. Despiértate, oh, vale, vale, vale. Otra vacanta, despierta, iglesia, despierta, cuerpo de Cristo, despierta, cuerpo de Cristo, despierta, despierta, recibe más todavía, recibe más todavía, recibe. Hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Aquí están las manos, las que se mueven, y cuando se mueven Dios abre puertas. Aquí están los ojos, la gente que ve en el Espíritu, que el diablo quiere robarle la visión porque que ven demasiado. Aquí están los oídos, los que escuchan voz de Dios. Mi alma adora a Cristo que vive. Vuelve a escuchar, vuelve a ver, vuelve a hablar de parte de Dios, vuelve a moverte en el Espíritu. ¡Vuelve! Ni el ave ni el infierno, quiero hacer el llamado, ni el ave ni el infierno podrán detener a la iglesia del Señor. Ni el ave ni el infierno, aunque lo intenten, no van a poder lograrlo. Yo quiero saber si hay vida en medio nuestro que no son cristianos, si hay alguna vida que quiera aceptar a Jesús, si hay alguna vida que no sean cristianos, que estén aquí y quieran aceptar al Señor, yo quiero invitarle. Mire a ver si hay un vecino a su lado. Dile que Jesús te llama a ti en esta noche. Él quiere darte vida, Él quiere salvarte, Él quiere libertarte. ¿Alguna vida que quiera aceptar al Señor, que esté acá en medio nuestro en esta noche, que diga yo quiero servirle a Dios, yo quiero ser cristiano? ¿Alguien que quiera reconciliarse en esta noche, te gustaría reconciliarte con el Señor en esta noche? Jesús te llama para salvación y vida eterna. Dele aplauso al Señor por ella. Bienvenida al cuerpo de Cristo. Me das un segundito así, chiquitico. Me das un segundito así para seguir haciendo el llamado. Aquí tú puedes llorar. Lo que tú has sentido ahí ha quebrantado tu corazón, todo tu ser y tu espíritu. Todo el que está aquí llora. Pero ¿sabe lo que dice la palabra? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Ahora tú cambiaste de equipo y viniste al equipo del Rey de Reyes y Señor de Señores a formar parte de su cuerpo, y todos tus vacíos y tus incógnitas e interrogantes que hay dentro de ti, Dios la va a llenar toda y la va a saciar toda. Bendito sea el Todopoderoso, porque la mejor decisión que tú has tomado en esta noche es decidir por Cristo. Amén. La iglesia le da la bienvenida a ella. Bendito sea el Señor. Yo quiero ver a alguien más para Cristo. Quiero ver a alguien más rapidito. Corra, alguien más. Alguien más, y usted me ayuda con la hora. Alguien más. ¿En qué hora estamos? Faltan 5. Estamos presos aquí todos. Vayan preparando el del mensaje. Vamos a orar por ella. Vamos a orar por ella. Cierra tus ojos, mami. Di conmigo: Señor Jesús, en esta noche creo con mi corazón, confieso con mi boca que tú eres Dios. Te pido perdón por mis pecados y te pido que inscriba mi nombre en el libro de la vida y que de allí no sea borrado. Dile: acéptame como tu hija, yo te acepto como mi padre. Yo renuncio a toda herencia, a toda descendencia, y me ligo a Cristo, recibiéndolo como mi dueño, mi Señor y mi Salvador, y el único poder que tiene autoridad para moverse en mi cuerpo eres tu Espíritu Santo. Dile: bienvenido a mi vida y a mi cuerpo, Espíritu Santo de Dios. La iglesia me acompaña a orar por ella. Padre, gracias por esta vida. Gracias porque tú la libertas, porque la salvas. Gracias porque la toques en esta noche, Señor mío. Gracias por su salvación. Gracias, Padre mío, alzaremos perdón a su nombre. Gracias, Señor, porque tú la fortaleces para que pueda servirte. Te damos gracias y te damos gloria por ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.